RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com. Este jueves 5 de julio del año 2012, el alcalde de Bolívar Táchira, Juan Vicente Cañas Alviares, y todo su equipo, acompañado de los diputados Jonathan García y Sandra Sánchez, compartió con los habitantes de Carlos Soublette, sector 5 de julio, en ocasión de los 201 años de la firma del Acta de la Independencia y los 23 años de la fundación de este barrio modelo, considerado así por la máxima autoridad civil municipal. Al recordar la frase del comandante presidente Chávez, "El poder es para el pueblo", exaltó el trabajo realizado por el Consejo Comunal Batallador y su comunidad. Independencia y socialismo nos harán siempre libres, concluyó el alcalde Vicente Cañas. Buenas tardes para todos, buenas tardes para nuestra hermosa comunidad del barrio 5 de julio, barrio Carlos Soublette, sector 5 de julio. La verdad que es un cariño muy especial, que año tras año nos reunimos aquí, en este espacio, o en otro espacio también que la comunidad ha seleccionado. Estamos compartiendo aquí esta tarde patria, esta tarde que también el barrio lleva el nombre dignamente de una gran efeméride de nuestra venezolana patria nacionalista, como es la firma del Acta de la Independencia. Hoy estamos aquí reunidos y nuestro comandante presidente está allá en los próceres con su comunidad, con todas las misiones, con un desfile cívico militar bonito que demuestra todas esas acciones que el proyecto bolivariano viene realizando. Quiero darle un saludo muy cordial, caluroso, revolucionario, a nuestro hermano y camarada Jonathan García, diputado de nuestro circuito fronterizo, igual que la diputada suplente Sandra Sánchez. Es nuestra llave patriótica aquí, enfrentando a las vicisitudes, pues, que a veces tenemos que salir adelante, conformando, coordinando y haciendo un solo bloque. Un cariño muy especial, abrazo fraternal en nombre de nuestro pueblo, a nuestra hermosa reina del carnaval de la frontera, de Laura La Freitas, y a todas las hermosas candidatas de diferentes barrios que acompañan ya para el 46º carnaval de la frontera. A la profesora Aymara Rivera, a nuestra coordinadora de educación, a todo el equipo que me acompañan, a la profesora Teresa Centeno, coordinadora de cultura, a todo el equipo que está aquí, y especialmente los grandes actores que son ustedes, el Consejo Comunal de 5 de Julio, nuestra comunidad, y al gran amigo, compañero mío de aquí del barrio, que es Weiner, dice que hizo Weiner, el ministro, nuestro ministro de la juventud, ya va a aspirar para ser ministro de cultura, de turismo, perdón. De verdad que nos admiramos cuando vemos a nuestros niños, a esa formación que tenemos aquí con Weiner. De verdad que desde que nos conocimos allá en la República de Cuba, cuando era gobernador, ¿no? Era gobernador, allá hizo unas peticiones por su unidad educativa. Y ahora como tenemos el grupo escolar República de Cuba, ustedes lo pueden ver cómo está. Eso es gracias a la revolución. Y gracias a niños como ellos que se va formando el sentimiento de conciencia venezolana, esa conciencia bonita de luchar por su comunidad. Y hoy en sus palabras nos llevaba y nos alentaba a la comunidad, a los ejemplos que tenemos que seguir como en el buen vivir, como bien nos dice nuestro presidente, nuestro comandante, el buen vivir, lo que es no solamente dentro de nuestros derechos que tenemos que reclamar, de nuestras necesidades, pero también en nuestros deberes, el deber como ciudadanos, como él decía, el ejemplo de la basura, que tenemos que tener una comunidad organizada como lo es 5 de julio. El barrio 5 de julio es un barrio modelo de nuestras comunidades. Viene luchando todo lo que se ha logrado gracias a Chávez, pero también gracias a una comunidad organizada que atendió el llamado de la Constitución a organizarse a través de los consejos comunales, a través del poder comunal, que es la verdadera fuerza motora de nuestro país. Y el presidente siempre lo ha dicho, el poder es para el pueblo. Y ahí donde está transferido el poder, en eso que decía Marta, en nuestra vialidad, en nuestras viviendas, en el mejoramiento de la luz, Y por cierto, este lunes, Dios mediante, la agenda que tenemos en el Consejo Local de Planificación y Políticas Públicas, llevamos la agenda, lo del muro de aquí de la calle 16 también, que le vamos a meter a ese murito ahí, como nos comprometimos en esa visita. Hoy queremos compartir con ustedes esta tarde en los actos culturales, compartiendo con nuestra juventud, compartiendo con todos ustedes y también brindarle un aporte de parte del Departamento de Desarrollo Social, de la Dirección de Desarrollo Social, a través de Yorley Ortega, de Carolina, de todos los que nos acompañan en este y todo ese grupo de funcionarios, servidores para nuestra comunidad, de todas esas peticiones que ustedes vienen haciendo. Aquí, antes de sentarme, atendí varios casos. Y los casos, pues, no los atendemos de repente inmediatamente, ya para mañana. Pero ustedes que van a recibir hoy saben de que hay, mientras tengamos la perseverancia, la constancia, vamos a tener las ayudas que vamos a recibir, nuestros tanques, tantas cosas que pide nuestro pueblo, entre tantas necesidades que tenemos. Entonces, los aliento a ustedes a seguir avanzando, como nos llama el presidente, a seguir luchando por nosotros mismos. Y ese nosotros mismos era una comunidad organizada que, si no tuviésemos un consejo comunal aquí, batallador, pues de verdad tuviésemos un ambiente a lo mejor con más necesidades. Hemos venido avanzando, tenemos necesidades, pero estamos avanzando porque la comunidad también, el consejo comunal también ha ejecutado obras, viene ejecutando obras, y esto no va a parar, como el caso de las viviendas, como el caso de las familias damnificadas también, que próximamente ya le estamos haciendo el desarrollo Brisas del Táchira 2, que en la próxima semana debemos estar comenzando a hacer las primeras 40 viviendas que son para nuestra familia que traen los recursos, y entre eso nuestra familia de 5 de julio que está allá en el geriátrico. Gracias a nuestro presidente, gracias al Ministerio del Poder Popular para las comunas, que nos va a brindar la vivienda, que conjuntamente con la alcaldía, el terreno que venimos urbanizando, vamos a hacer ese gran equipo para poder dar en un tiempo corto esta respuesta. Para todos ustedes, un feliz día. Para todos ustedes, seguir luchando por nuestra independencia. Hoy día nuestra independencia, y por eso decimos que independencia y socialismo, que nos harán siempre libres en la memoria de nuestro libertador y en la lucha, hoy por hoy, de un gran líder, no solamente de Venezuela, sino del mundo, como se llama Hugo Rafael Chávez Frías. Un aplauso para nuestro presidente. RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com.